todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Esa figura de él es tan emblemática, extraña, compleja, ¿no? Que atrapaba. Porque nos atrapaba a todos, atrapaba hasta el que más lo criticaba, ¿no? Ya en los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Preguntamos cómo podía pasar esa vaina, o sea, cómo era posible que pasara. Nosotros no queríamos creer. Nosotros no queremos creer. Era como el consuelo colectivo, como el pésame colectivo. Es como encontrarnos con los hermanos ante la muerte de un padre. 4 años pasaron ya desde la muerte del comandante Hugo Chávez. Es por esta razón que este 5 de marzo, justamente en el marco del cuarto aniversario de un día muy triste para América Latina, para el Caribe, lo que fue justamente la muerte de Chávez, la sensación de soledad creo que dejó para el continente también, es que se estrenó en Telesur el documental Chávez Infinito, una producción mixta entre Venezuela y Argentina. Este documental está dirigido por María Laura Vázquez, que es cineasta, que también es argentina, y que aborda, un poco como cuenta la Gacetilla, la figura del líder de la revolución bolivariana desde la mirada emotiva y comprometida de 8 protagonistas que forman parte del pueblo venezolano. Para conocer un poco más sobre este proceso, estamos ahora en comunicación telefónica con María Laura Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias a vos por llamarme, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue este proceso, esta producción, para abordar, ¿no?, la figura de Chávez, una persona sobre la que tanto se ha escrito, sobre la que hasta Netflix ahora ha sacado un documental muy tendencioso, por cierto, incluso en la figura en la que ha elegido representarlo también, ¿no? Pero bueno, contame un poco cómo fue este proceso, esta producción que realizaste en recuperándolo, bueno, con estos protagonistas, con esas historias, con esta vorágine además que tiene el pueblo venezolano. Bien, mira, yo viví 11 años en Venezuela, uh-huh. Viví en 2000 al 2011, con lo cual gran parte del proceso venezolano bolivariano que se desarrolló dentro del periodo en que él fue presidente, lo viví en carne propia, lo documenté, trabajé mucho sobre la documentación histórico-política de este proceso y volví a Argentina en el 2011, y cuando vuelvo en el 2013 para trabajar en la película de Oliver Stone, mi amigo Hugo, en la parte de archivo, sí. Y me encuentro con los relatos de amigos, de las personas de la calle que manifestaban lo que habían sentido con la muerte de Chávez, qué habían percibido en el cuerpo, qué imágenes se les generaban, qué sensaciones habían tenido, y los relatos y las anécdotas que ellos recordaban de cómo Chávez había influido en sus vidas desde que irrumpió, ¿no? Uh-huh. En la vida política, en el 92, me pareció de que era un relato importante de ser contado, ¿no? Pero desde la figura del mismo pueblo. Quise despegarme un poco de un relato más analítico, más histórico, más académico, y trabajar desde los sentimientos y desde desentrañar un poco cómo era ese vínculo entre, cómo es el vínculo de este líder tan particular con parte del pueblo que lo amó y que hoy por hoy sigue intentando mantener su legado, ¿no? Ese es un poco el punto de vista de la película. Y buenos días, te saluda Federico Chichile. ¿Y te encontraste con algo nuevo? Mira, me sorprendió, sobre todo, como te digo, siempre estuve muy cercana al proceso. Lo que me sorprendió, no sé si la palabra sorprendió, lo que me conmovió es el nivel de cercanía, yo lo sentí así también, pero me di cuenta que era general, el nivel de cercanía de la que hablaban de ese líder, de que la mayoría de los hechos protagonistas nunca vieron, no solamente vieron en mitines, hablaban de él como un hermano, como un padre, como un amigo entrañable. Ese nivel de cercanía que yo sentía, pero que no sabía que era múltiple, que nos pasaba a muchos, fue una de las cosas que más me conmovió. Entonces, por eso, sino como que sentí que bueno, un sentimiento que tenían muchísimos millones de personas más, ¿no? Uh-huh. Pero también, digo, Chávez, más allá digo, de que puede ser que mucha gente no lo haya... También era fácil de... no sé si esto es muy simplista lo que voy a decir quizá, pero era como fácilmente encontrable, ¿no? Era como... me pasó llegó a La Plata en julio del 2004... que fuimos, que estuvo en el astillero, llegamos y pudimos abrazarlo a Chávez. Era un tipo posible de llegar, de tocar, digo, como una cuestión muy real también, ¿no? Que tenía. Me parece que eso también es un poco, o a partir de los relatos, inclusive los relatos que hay de La Revolución No Será Transmitida, un documental que la verdad que es muy recomendable también para ver, en el libro que escribe desde Fe y Alegría, que escribe José Ignacio López Vigil, estos que escriben los tres días que transmitimos peligrosamente, hay una relación de cercanía, de formar parte como de la vida cotidiana, que quizá también tenía que ver con su fuerte presencia en los medios de comunicación, su oratoria. Digo, había como una cosa de no de un líder, bueno, en esto, ¿no? En la complejidad que tiene Venezuela, inclusive en la cantidad de gente, en su dinámica cotidiana, como una cosa de mucha presencia, ¿no? De Chávez en el respirar cotidiano del país, me parece. Sí, sí, absolutamente. No estoy hablando de que esta característica quizás del líder tenga que extenderse a todos los líderes en general. Creo que este vínculo específicamente lo construyó él, desde como vos dices, claro. Desde la dinámica, desde su personalidad, desde que nunca dejó de ser pueblo, desde que, o sea, nunca se incorporó o desarrolló los estereotipos después de los mandatarios. Él asumió siendo un hombre de pueblo y murió siendo un hombre de pueblo. Hablaba como el pueblo, tenía rostro de pueblo y, como bien vos decís, era un tipo que en los espacios públicos, en los mítines, en las situaciones, generaba y daba acceso, digamos, a todo un contacto cuando era posible con la mayor parte de gente, ¿no? Contame un poco cómo es el circuito. Ustedes ahora, bueno, fue estrenado, fue coproducido por Telesur, el circuito de distribución, ¿no? ¿Dónde se lo puede ver? ¿Dónde se lo puede encontrar también a la producción? Mira, bueno, el 5 se pasó increíblemente un par de horas antes, no solamente lo pasó Telesur, sino que es una cadena nacional con la película, cosa que... Ah, buenísimo, bueno, una cadena nacional en Venezuela. Sí, sí, genial. La pasaron simultáneamente 7 canales, así con lo cual, bueno, yo creo que ya el territorio venezolano ya está extendido. Y bueno, en Argentina inicialmente, por ahora, donde se va a ver, o sea, en el Centro Cultural de la Cooperación, va a estar los días jueves a las 9 de la noche por el mes de abril, y bueno, estamos trabajando para que pueda entrar en el circuito de Sala Cinca, todavía eso no está concretado, pero la verdad es que la terminamos 3 días antes de que saliera al aire. Ah, o sea que es una corriendo. Película muy nuevita. Claro. Con lo cual, bueno, la terminamos, pero el aire recién ahora estamos como comenzando como un proceso de ver cómo va a ser el circuito de distribución, y tuvo realmente un impacto, sinceramente, que yo no me esperaba. O sea, se comunicaron conmigo también de Europa para ver si puede hacer un circuito que estamos armando. Evidentemente hay una gran necesidad de recuperar personajes como él, como vos estás diciendo, que bueno, de alguna manera en este proceso de oleada neoliberal han sido descalificados, han sido invisibilizados, han sido ninguneados, y hay una gran parte de la población del mundo que necesita reencontrarse con otro tipo de miradas, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, ¿te sentís a gusto con tu trabajo, digamos? ¿Te gustó lo que finalmente quedó? Si estoy contenta con el trabajo, no sí, estoy entendiendo. Sí, claro, si finalmente sí. lo que terminas viendo, terminas encontrando la idea original, digamos, el proceso que te lleva a construirlo. Sí, estamos muy contentos con el material, y creo, bueno, el equipo elegí, más allá de que sean excelentes profesionales, todos los que trabajamos, para mí era muy importante también tener como una concordancia ideológica de la mirada en la que teníamos, porque eso se transforma en energía creativa también, ¿no? Uh-huh, claro. Y es una película realmente hecha desde un gran compromiso y un gran amor, y creo que eso se transmite. Se transmite en el cine. Buenísimo. Y bueno, sí, estamos muy contentos. Bueno, María Laura, te agradecemos la comunicación. Bueno, trataremos de encontrarla, de poder encontrarnos con ella para verla. Bueno, y también, ¿no? Siempre es bueno tratar de seguir generando el vínculo con Chávez. La verdad que un líder que desde mi punto de vista se extraña muchísimo en el continente, así que bienvenido sea de alguna manera volver a pasar por él todas las veces que se pueda. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era María Laura Vázquez, entonces, la directora del documental que fue estrenado, como ella nos contaba, este 5 de marzo, cuarto aniversario de la desaparición física de Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, se llama justamente la Chávez Infinito, este documental. Con ella compartimos los pormenores de su realización y bueno, un poco lo que Chávez va dejando y lo que va mostrando estos documentales.